No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando trabajas en algo que te apasiona, le dedicas tiempo extra, te esfuerzas, te inspiras, te motivas. Trabajar en algo que amas es como no trabajar, como disfrutar lo que haces. Ningún obstáculo es lo suficientemente grande para evitar que alcances la cima si amas lo que haces, porque te sientes imparable y nadie puede detener tu camino. Hoy quiero compartir contigo la historia de una mexicana que encontró lo que más ama. Y hoy baila como semisolista en la compañía de ballet de Stuttgart, en Alemania. En preescolar, una de sus mejores amigas la invitó a un festival de fin de cursos en la academia donde estudiaba. En ese momento supo lo que quería. Insistió a sus papás para que la inscribieran en una academia de ballet. Rocío Aranzazú, alemán, de 23 años de edad, nació en Monterrey, Nuevo León. En 2003, comenzó sus estudios de ballet clásico en la Escuela Superior de Música y Danza en esa ciudad. Rocío Aranzazú aprendió de su profesora Rosario Murillo y de Alejandro Jáuregui no solo técnica, sino también talante. Ahí experimentó el hecho de ser constante, de no desistir ante la disciplina y los momentos difíciles, de mantener la cabeza en alto, pero sobre todo, aprendió a dar lo mejor de ella misma. En 2007, la bailarina mexicana recibió el Premio Municipal de la Juventud en México por parte del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Después ganó el Youth Grand Prix 2008 en Nueva York, uno de los más importantes en su género. Recibió una beca completa para continuar sus estudios en la John Cranko Schule en Stuttgart, Alemania. Se graduó en 2011. En el 14 fue invitada por Elisa Carrillo, primer bailarina de la Ópera de Berlín, a participar en el festival MexAm, organizado por el gobierno mexicano en la ciudad de San Francisco, California. Uno de los mayores sacrificios, dice Rocío, es haber dejado desde muy temprana edad a mis papás y mis hermanas, que desde un principio le manifestaron apoyo incondicional. Sintió gran felicidad por la oportunidad de estudiar en Alemania, y al mismo tiempo la incertidumbre y la tristeza le invadieron. Como literalmente dice en una entrevista realizada por el diario El Universal, se le rompió un poco el corazón, pero fue parte de un proceso de maduración. Pensó que se iba a quedar un año en ese país y ya lleva 8. Rocío Aranzazú fue admitida en el cuerpo de baile y actualmente tiene uno de los puestos de mayor nivel en la agrupación. Triunfa como semisolista del Stuttgart Ballet, esta compañía de gran prestigio en Europa. Todo es posible si en verdad amas lo que haces y eres disciplinado y constante. Es uno de los aprendizajes más significativos de su etapa como estudiante en la Escuela Superior de Música y Danza. Su repertorio incluyó el ballet clásico de Don Quijote de Giselle, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, así como obras de coreógrafos de la talla de William Foyth, Maurice Béjart y Jean Neumier, y de obras creadas especialmente para ella por Denise Volpi y Katarzy Kosielska, como Child of Tree, Firebirds and the Carnival of Animals. La carrera de Rocío Aranzazú va en ascenso. Pone en alto el nombre de México porque ama lo que hace. Y pone así todo el empeño para alcanzar la cima. Enhorabuena, Rocío Aranzazú, alemán. Se necesitan más mexicanos como tú. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.